FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Agua Fuertes por FM Moreno 90.1. Te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche en este frío, sábado 13 de julio. Vani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andas, Marian? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Frío? ¿Vos decís que está frío, Marian? Yo tengo frío. Yo estoy como rara porque sigo sintiendo que está húmedo todavía. No estoy conforme con la temperatura. Esta semana es como que me desconcierta. A mí la humedad me pone como de mal humor y no a la vez. Entonces todavía no siento que se haya ido del todo la humedad. ¿Cuánto hace de humedad? No sabemos, ¿no? 74%. Me estás mintiendo. No. En fin. Bueno, un poco de fresco, pero sí. Por suerte ya no llueve, que es un avance respecto a la semana que estuvimos teniendo. Y comenzaron las vacaciones de invierno. No, no quiero ni viajar en un colectivo, en un tren. ¿Está mal lo que me pasa? No, viste, acá hay un espectáculo para chicos. ¿A dónde? Acá en el centro de Moreno ahora. Lado, o sea, ¿qué te quieres? No. Unos chicos grandes que tienen banderas, que tiran bombas de estruendo. Sí, no venía, yo escuchaba el ruido. Presentan unos payasos que van en una lista. Ah, mira, es nuevo. Que no hacen reír a nadie. Ah, no, al contrario, ¿no? Es viejo, este espectáculo es viejo, es repetido, sí. Siempre son los mismos actores. Pero como regenerados, ¿no? Como cambian la pintura, chapa. Me avisan por el interno que no es un espectáculo, que son las presentaciones de los candidatos oficialistas. Ah, no, esto es serio entonces. O de una lista, no sé. No, esto es serio entonces. Ah, yo pensé igual que yo vi chicos, ¿eh? Yo venía caminando y me crucé con gente que veía chicos. ¿Sabes? Ya me parece que la gente empezó a sacar. Hay que llevar a los chicos a algún lado. Hay algo que hacer con los pibes. Si no tenés ningún plan con tus chicos, para este momento, tráelos a la presentación de los candidatos acá en el centro de Moreno. Dale, bufandita y tranquilo, ¿eh? Supongo que es el Club Los Indios. Sí. Porque usan siempre el mismo lugar. Puede ser, como que confluían todos en un mismo punto. Vi niños. Volviendo a lo mismo, ahí es un tema para discutir el tema este, ¿no? De las vacaciones de invierno. ¿Qué hacemos con los pibes? La gente que vi... ¿Está mal que me pase? Digo, algún día calculo que voy a estar del otro lado, ¿no? Es como decir, qué pendejo insoportable, cállame la boca. En el tren, ¿viste? En el tren ya es sintomático. Uno ya, los fines de semana y cuando empiezan las vacaciones de invierno, se ve. Más todavía, claro. Se ve. Vos con Julio no te pide nada todavía, ¿no? No, yo... es muy chiquita todavía. Igual claro. Vamos a pasear, vamos a la plaza, pero siempre. No es que ahora que vienen las vacaciones. Está bien, claro. No es que hay que sacar a los pibes a ventilar cuando vienen las vacaciones de invierno. Yo. Debe ser complicado si tenés varios chicos en vacaciones todo el día en casa, se aburren. Tienen ganas de hacer cosas. Sí. Salir a pasear un poco. Hay que ver quién se aburre más. Estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1, no vamos a generar polémica sobre este tema, por favor. O sí, no sé. No sé. Nos pueden mandar mensajes de texto al 15-3368-0099. Perfecto, también nos pueden llamar si tienen ganas de hablar y contar su experiencia, contarnos algo, pedir un tema al 0237 si están fuera de Moreno, 46-66-559. Y también estamos en el Facebook como Agua Fuertes por FM Moreno. ¿Y qué tenemos para hoy, Vani? Bueno, ya que veníamos hablando de este tema, ¿no? Parece que hay un estreno relacionado con qué hacer con los pibes en vacaciones de invierno. Claro, ya que son las vacaciones de invierno, hay estrenos para chicos, obviamente, ¿no? Exactamente, a ver qué trae bien. El estreno de hoy. Además de eso, en el día de hoy tenemos 433, periodismo paramilitar. También vamos a tener la visita de Maxi Doval, que nos va a traer un poquito de música la tarde del sábado. Algunas chacareras, me parece, así ¿no? Es, qué lindo. Un poquito folclórico hoy. Bueno, y además de eso, bueno, tenemos la ausencia por el momento de 3 de los integrantes del equipo. Así es verdad. Pero eso no quita que vaya a haber agenda, que vaya a haber sección. Va a haber una presentación de un disco hoy en hoy este programa. Disco. Hoy estamos como estrenando. Sí, vamos a presentar un tributo. Si sos ricotero, quedate del otro lado porque está muy bueno este material que trajimos. Y que además, después lo vamos a ampliar un poco, pero es una muy buena movida. ¿Qué hacen? Algunas bandas Anders para darse a conocer sí. Y difundir su trabajo, ¿no? Por ahí vos, si son temas de la banda, por más que sean gratis, por más que tengan internet, no te los bajás. Pero lo que hicieron fue hacer versiones de otras bandas Ajá. En formato de disco y conoces un montón de artistas. Y están tan buenos que te dan ganas de ir a buscar los temas a que son originales de ellos, claro. Vamos a estar ampliando un poquito esta información más tarde. Y también... Tenemos algo más. Una nota con la gente del grupo de teatro El Galpón, que bueno, justamente están pasando por un problema difícil. Hoy es la última función que van a hacer desde este lugar. Recordemos que es en Luján. Y parece que se los va a desalojar, ¿no? Van a perder el espacio que tienen. Sí. Vamos a estar charlando con ellos para que nos cuenten un poquito cuál es la situación y cómo planean seguir. Muy bien. Además de eso, muchísima música. Pueden pedir temas desde ya. Al Facebook, al mensaje de texto que es el 15-3368-0099. Y si están conectados, Agua Fuertes, ¿por qué no? Bien. Por FM Moreno es el Facebook, ¿eh? Agua Fuertes por FM Moreno, no se equivoquen porque si no nunca van a escuchar los temas que piden. Y arrancamos entonces con un poco de rock de la mano de La Renga, que va a estar tocando en Chile, creo que hoy o mañana, no sé muy bien cuándo. Saludo a la gente que se fue, que tiene la suerte de irse a visitar aquel país y a ver a La Renga. La Renga, poder. Let's go. no hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Diecinueve y 17, te recordamos que te podés comunicar con este programa que está en la 90.1 y que se llama Agua Fuertes. ¿Cómo, Vani? Llamando al 46665509, mandándonos un mensajito de texto al 11 15 33 68 00 99, o por Agua Fuertes por FM Moreno, que es nuestro Facebook, que lo tenemos abierto y lo estamos revisando todo el tiempo, sin sí, parar. Somos adictos. Bueno, vamos a desarrollar un poquito una información que podemos decir que es una buena noticia, pero hay que tomarla con pinzas, hay que ir viendo cómo pasa el tiempo y qué sucede con este tema, ¿no? Porque la semana pasada se supo que finalmente los vecinos de Famatina ganaron una batalla, se puede decir. Sí. Esta localidad de La Rioja viene luchando hace ya 2 años contra la instalación de la minera Osisko Mining Corporation. Es una minera que tiene su sede central en Quebec, Canadá, uh-huh, y que vino a querer instalarse en esta localidad. Una localidad pequeña, con habitantes que en su mayoría viven de la agricultura y la ganadería en pequeña escala. No es que tienen ni grandes campos ni grandes extensiones, sino que son pequeños agricultores y ganaderos, y que obviamente necesitan el agua que baja de los cerros, de las montañas, para abastecerse, para abastecer al ganado, para sembrar, para regar. Y es un bien escaso el agua en esta zona. Y cabe recordar que la minería, justamente, de la forma en la cual se hace, desperdicia grandes cantidades de agua por el cianuro, si no me equivoco, uh-huh, que utilizan para la explotación de estos recursos. Bueno, la semana pasada, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, finalmente, a partir de un decreto, rescindió el contrato que había firmado con la Osisko Mining Corporation de, uh-huh, de Canadá, y la empresa no se va a poder instalar. ¿Qué es lo que están temiendo los asambleístas de Famatina? Es que esto sea una medida meramente electoral. Claro. Hay mucha movilización en la zona cordillerana, en La Rioja, en Famatina, y obviamente dicen, bueno, de acá a un mes están las elecciones primarias, después en octubre están las generales, que esto no sea una pura medida electoral y que después, cuando pasen las elecciones, se vuelva a firmar un contrato con esta o con otras empresas, que abundan las que se quieren instalar en nuestro país, porque las ventajas que dan estas tierras son insólitas para las empresas, ¿no? Obviamente, para las empresas, no para los que vivimos acá. Seguramente. Además, bueno, recordar que esta gente está haciendo acampes en la zona de Alto Carrizal, como decías vos, Marian, en Famatina. Hace mucho tiempo, y es una lucha que viene dando constantemente, y lograron que no se instalen ya 3 empresas. Bueno, esta es la tercera empresa, sí, minera que no se instala. Y justamente el otro lado habla de la minería como algo positivo, en el sentido de que va a ofrecer trabajo. Obviamente que se tapa todo el lado complicado que tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Con la escasez del agua, sí, y lo perjudicial para la salud. Digamos que es una salida a corto plazo. Sin pensar en el futuro, las empresas obviamente que se ven beneficiadas, la gente no. Ayer escuchaba en Latido Americano un informe que hacían sobre minería en Perú, una realidad muy parecida, sí, que bueno, lamentablemente se vive en toda Sudamérica, ¿no? Claro. Con las empresas que vienen de países del llamado primer mundo a instalarse aquí, a hacer pelota a los recursos naturales y a llevarse las ganancias obviamente al extranjero. Como decías, Bani, es la tercera empresa que logran echar. La primera fue la Shandong Gold, uh-huh, que era una empresa china, y la segunda fue la Barrick Gold, que también los asambleístas desde el año 2004 están en esta lucha para que no se instale nadie en Famatina y que puedan conservar su modo de vida, su modo de economía familiar. Claro. No tener que depender de alguien que venga a darte trabajo, y que encima esos trabajos, se sabe, son temporarios, porque el día que se agota, el día que volaron todas las montañas, la minera junta sus cosas y se va. Pero bueno, están pensando los habitantes de Famatina, los integrantes de la asamblea contra la minería, en que esto es una medida electoral y que hay que ver qué pasa después de las elecciones, ¿no? Ahí realmente se va a ver si fue una medida real o si fue simplemente buscar un golpe de efecto para tener un mejor resultado en las elecciones. Claro. Tengamos en cuenta que hay 614 proyectos mineros en nuestro país, de los cuales 18 ya están en fase de explotación. Todos son a cielo abierto. Este dato no es menor, porque como decías, esta minería usa grandes cantidades de agua y además cianuro. Esta agua no se puede volver a usar, no, claro, sirve más. Y el otro dato que me pareció interesante compartir es que el intendente de Famatina y el gobernador Beder Herrera son del mismo partido. Inclusive, cuando Beder Herrera llega a la gobernación, hacían campaña juntos. Ajá. Beder Herrera es habitante de... vivía en Famatina, uh-huh. Es oriundo de esa ciudad, de ese pueblo, mejor dicho. Él llegó al gobierno de la provincia haciendo campaña en contra de las mineras. Claro, y ahora justamente cuando están encontrados, llegó, por así decirlo. Cuando llegó, se dio vuelta, como dicen, como una media, se dice. Como una tortilla. No, ¿cómo como es? Como un panqueque. Como un panqueque. Se me ocurre una similar, pero no la voy a comentar. Buenas tardes, Juan Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo bien, bien. ¿Te agarró la movilización de los muchachos? No, me agarró el cruce de barreras más furioso de la historia de Moreno. Bueno. Sí, está rota la barrera y es un lío. De autos aparte que tapan cualquier esquina. Es un... Bueno, seguro que el intendente está escuchando, así que ahora... Un saludo le mando va a arreglar la barrera. Querido Mariano. No, la UGOM se está escuchando, viste que está el spot en la tanda que dice ya arreglamos todo, no pasa nada. Son chistes. Venía escuchándolos hablar de este tema de Famatina y algo que yo leí hoy me causó gracia en parte, es bueno, lo que mencionabas recién de que llegaron a la intendencia y a la gobernación con la propuesta de no minería. Claro. No solamente se dio vuelta el señor Beder, sino que creó la empresa minera del Estado, que es la que se encarga de crear los vínculos entre mineras de afuera y las tierras de La Rioja. Claro, son, o sea, subsidiarias simplemente no, las empresas. No solamente se dio vuelta como una media. Sino que facilita ahora la entrada. No se puede explicar lo que dice. Bueno, digamos que más datos como para tener en cuenta o para pensar si esto no es una medida electoral o realmente una decisión que va a seguir siendo implementada a futuro. Tal cual, por eso lo decía. Yo ya había encontrado una entrevista que le habían hecho hace un año más o menos a la responsable de la empresa minera aquí en Argentina, y le preguntaban sobre una posible, ¿cómo se dice? Cuando se rescinde un contrato. Sí. Claro. Por el tema este, de la CAMPE, de la resistencia a la gente, y ellos decían que no lo creían porque lo que supuestamente le faltaba a la gente de Famatina era información, el derecho a informarse sobre cómo era la minería. Sobre la minería, bien. Un año después, la gente se informó y siguió con la misma postura. Las mineras solo pagan el 3%, todas las empresas que están funcionando, solo pagan el 3% de regalías por lo que ellas mismas dicen que sacaron de la mina. No hay bien. Ningún control, claro. No hay ningún organismo, no hay impuestos nacionales o municipales que se les pueda cobrar a estas empresas, porque no está legislado al respecto y obviamente está todo preparado para que vengan y hagan este trabajo, ¿no? No hay intenciones de que se legisle, entonces, digámoslo. Las mismas mineras dicen, mirá, yo saqué, no sé, ponele, por decir algo, $100,000. Te pago el 3%, listo. Nadie controla si realmente sacaron materia prima por ese valor o por el triple o 10 veces más. Digo, partamos de la base de que el 3% ya es un chiste. Y mirá, yo voy a comprar pan al kiosco o vos vas a comprar un litro de leche y te cobran el 21% del IVA. Claro. Pero bueno, las mineras hacen pelota en una montaña y les cobran el 3%. Está bien. Cosas que pasan en este país cuando son las 7 y 25 de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música local, en este caso. Vamos con Mambo Negro, El Descuido, porque hay muchos descuidados por ahí. Para llegar a fin de mes,

el pájaro en mano, que de lejos te da el hombro. Aguas Fuertes. Un programa de alto vuelo. Estamos en la 90.1, esto es Agua Fuerte, te hacemos compañía hasta las 10 de la noche y te recordamos que te podés comunicar al 466-6559. Si tenés dedos veloces y ganas de escribir, podés hacerlo mandando un mensaje de texto al 11-15-33-68-00-99. Y si tenés dedos más veloces todavía, podés escribirnos a nuestro Facebook Agua Fuertes. Como te contábamos en el inicio del programa, estamos en comunicación telefónica con Liliana. Ella es integrante del teatro El Galpón, o del grupo de teatro El Galpón, que trabaja en Luján hace mucho tiempo, en la calle Francia 1015 tienen su sede, donde hoy están presentando una peña a la cual han titulado La Desalojada. Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Contanos un poco cuál es la situación del teatro y por qué tienen que dejar este espacio que ustedes vienen usando. Bueno, nosotros alquilamos hace 25 años a la Asociación Francesa de Socorros Mutuos el teatro. Y cuando finalizó el contrato nos dijeron que nos teníamos que ir. Y no hubo ningún tipo de arreglo. Así que bueno, el teatro va a la calle. Uh-huh. Es básicamente eso. Y hoy es el último día porque el 31 tenemos que dejar el espacio. Y bueno, estamos organizando una peña donde montones de artistas, viste, se solidarizaron y bueno, qué sé yo, hoy es un día muy especial para nosotros, claro. Viste. Mucho tiempo en ese lugar, imagino que ya lo toman como su casa y no y hubo 25 años. Claro, no hubo ninguna posibilidad ni siquiera de conversar para continuar. No, porque ellos quieren hacer un emprendimiento comercial, un restaurante francés. Bueno, con otro nivel va, uh-huh. Que no tiene nada que ver con la cultura popular. Claro. Ellos miran, viste, a Francia y nosotros miramos acá. Bueno, pero la historia es que no encontramos otro espacio, los alquileres que nos piden son exorbitantes, tendríamos que dejar de ser lo que somos y bueno, no estamos dispuestos. Claro. Cuando decís ser lo que somos, ¿a qué te referís? Porque vos hablaste de teatro popular y eso es marca ya una impronta del grupo, ¿no? Y es a eso. Nosotros nos dedicamos a la investigación. Hay muchísimos talleres porque funcionamos también como un centro cultural y las entradas que cobramos son de 30 pesos, así que imagínate vos que es popular. El que tiene paga y el que no tiene también entra, ¿entendés? Claro. Pero acá en Luján va a quedar, bueno, el teatro municipal que trabaja como una empresa. ¿Y esta peña que están organizando ahora, cuál sería el objetivo principal? ¿Qué se busca? Mira, primero hay dos o tres cuestiones. Primero, que la municipalidad, te iba a decir, que no va a tomar conciencia nunca de esto. No. Que la gente tome conciencia y también necesitamos dinero porque desmontar un teatro cuesta mucha plata. Claro. Y bueno, lo tenemos que desmontar y aparte le tenemos que pagar a la Asociación Francesa 13.500 pesos para irnos, pintar la pared que dice lucha, resistencia y arte, que a ellos les pareció terrible. Y le tenemos que pagar 6.500 pesos para pintar una pared que tiene 6 metros. Liliana, ¿cómo estás? Bien, mal. Sí, sí, en realidad es una formalidad más que nada, porque la verdad es que esta situación es bastante bastante preocupante. En este tiempo, hace 25 años que están en este lugar, ¿no? Sí. Como decías, en este tiempo, ¿hubo algún otro encuentro en otro momento, alguna advertencia de que esto podía llegar a pasar? ¿De que no podía haber? Nunca. No. Nunca. El día que se venció el contrato nos llamaron para decirnos que nos teníamos que ir. Pedimos un tiempo de prórroga. Claro. que no lo accedieron. En realidad nos quedamos porque no conseguíamos otra cosa, pero el plazo vence porque yo soy la garantía y vienen por mí, por ejemplo. ¿Viste? Claro, claro, claro. Liliana, hay más allá de este momento difícil, duro de enfrentar, ganas de seguir, ganas de buscar otro espacio, como decía, si bien también es dificultoso y caro sobre todo, ¿hay en el grupo fuerzas como para seguir después de esto que podría ser una mudanza? Y mira, todos estamos abocados a seguir. Por eso te decía, bueno, haremos teatro en la calle, donde sea. Es muy difícil. Lo que pasa es que por ahí hemos tenido colaboraciones de grupos, de amigos, de, viste, como para un galpón para llevar las cosas. María Popular nos ofreció una pieza que ellos tienen. El MTC nos ofreció también ayer, la Biblioteca Meguino también, como para que la actividad no se corte. Bueno. Por ahora es eso lo que tenemos. Esto habla también era mi próxima pregunta, pero un poco está respondida, de si hay o no un acompañamiento popular y de las organizaciones culturales y políticas de la zona, evidentemente sí, ¿no? Sí, no de todas. Sí. No de todas. Hay acompañamiento popular de los compañeros que toman conciencia de lo que significa perder el único teatro independiente que hay en Luján. Pero no de todas las fuerzas políticas. No se ha acompañado también el Frente para la Victoria. Pero bueno, por ahora no hay nada más que eso, ¿no? Buena voluntad. Contanos, Liliana, un poco acerca de la peña de hoy. ¿Qué se va a ver? Aquel que quiera ir, ¿qué va a ver? Y va a haber teatro, va a haber música, candombe, baile, muestras plásticas, va a haber un poquito de todo. ¿Todos de artistas de la zona? Todos de artistas de la zona, sí. Sí. Liliana, la gente que compone el grupo de teatro, ¿es la misma de que cuando comenzaron? ¿Se fue sumando gente? ¿Son muchos? ¿Cómo está constituido el grupo? Y somos alrededor de 50, 60 personas. Y no, yo soy la más vieja del grupo, por ejemplo. Todos los demás son jóvenes. Claro, fueron sumándose. Claro, sí. Te imaginas que en tanto tiempo sería terrible que quedáramos los viejos dos. Liliana, en estos 25 años de mantener un grupo de teatro popular, una sala de teatro popular... ¿Hubo algún momento a lo largo de esos 25 años en el que vos vieras que hay un acompañamiento masivo, inclusive desde los gobiernos, o siempre tuvieron que remarla con todo? Y en general tuvimos que remarla con todo, porque la cultura, viste, recién ahora parece que cobra un poquito de importancia, pero no. En general, no, la hemos remado solos. Bueno, Liliana, te agradecemos por estos minutos de charla. Bueno. Mucha fuerza para este momento y a darle para adelante, que seguramente algún lugar, alguna alternativa va a aparecer para poder seguir ofreciendo. Bueno, yo te agradezco a vos que te hayas acordado de nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Liliana, ella es la directora del grupo de teatro El Galpón, hasta hoy. Podríamos decir la sala de teatro popular, El Galpón, pero ahora pasarían a ser un grupo de teatro. Estas cosas que ocurren son a veces increíbles, ¿no? Emprendimientos comerciales terminan dejando en el camino emprendimientos culturales como estos. Me acuerdo que acá en Moreno pasó mil veces, no sé, la Pochoclera estaba acá en una esquina, que los echaron, lo mismo, y al otro día pusieron un restaurante. Terra Firme también estaba acá en Moreno Centro y se tuvieron que ir. ¿Y ahora qué es eso? Y ahora hay un negocio. Hay negocios. Tiraron abajo un edificio histórico, inclusive, ahí sí. Que era la primera panadería de Moreno. Y bueno, Terra Firme por suerte sigue funcionando en Paso del Rey, ¿no? Tuvieron suerte de encontrar un espacio y poder seguir funcionando. Y lo difícil de esto, y la verdad que lo que me resultaba gracia y terror, es esto de que para irse tienen que pagar, ¿no? Tienen que pagar, no sé cuánto, o sea, ya el problema está en no encontrar lugar como para pagar 13.000 pesos, creo que dijo, sí. Si no me equivoco la cifra, para poder irse. es insólito, claro, para irse. Realmente, es insólito. Sí, en un momento en el que estaba como en por una investigación, entre comillas, que hizo Jorge Lanata, creo, investigación, entre comillas, muy entre comillas, que dijo que... Incluye bóvedas, no. A los productores de cine, el Inca les da subsidios. Sí, Lanata, para eso está el Inca, claro, básicamente. Pero bueno, el tema es, en realidad el tema es cómo se reparten, ¿no? Porque si se lo lleva todo Polka, que es lo que hablábamos la otra vez, acá inclusive, sí, con los documentalistas independientes, no reciben un mango. Pero bueno, eso Lanata no lo va a decir ni lo va a poner en discusión, ¿no? Él va a decir que reparten el dinero, no sé, a los amigos del poder o a Fito Páez. Puede ser, pero el tema es que en realidad los subsidios que deberían llegar a aquellos que realmente los necesitan, los subsidios para los artistas, para la cultura, no llegan. Y te traen a un espectáculo grande, a la Wuhan, dos veces al año, un artista re groso que cobra un montón de guita, que bien merecida la tiene, pero todos los demás pequeños emprendimientos culturales que necesitarían acompañamiento no lo tienen. No, ni hablar. Y además, ya yéndonos quizás a otra parte, pero que tiene que ver el hecho de que la cultura musical, además del teatro, tampoco tiene lugar, porque supuestamente una banda tendría que cobrar, por más chica que sea, o por lo menos no pagar para tocar en un barcito chiquitito, y sin embargo no se cumple. Entonces, si esas pequeñeces no se cumplen, pequeñeces entre comillas también, ¿cómo poder esperar que se respete a grandes rasgos la cultura popular? Y estamos hablando de bares y emprendimientos comerciales, ¿no? Pero claro, digamos que podemos hasta cuestionar esto, que desde el municipio, se quiere desde el Estado a nivel más amplio, no hay una oferta o un lugar que se ofrezca para que esta gente se acerque, ya sean grupos digo, sin ningún tipo de interés detrás, ¿no? Claro. Porque los hay, pero bueno, con intereses detrás. Tendría que haber espacios de este tipo, que quizás no sean bares, que sean teatros como estos, pero que no sean con condiciones partidarias o económicas. Tal cual. Hubo una propuesta, de hecho hay, no es por hacer propaganda, ni mucho menos, en la ciudad de Buenos Aires, que se habían abierto ciertos lugares donde había bandas que se podían anotar y tocaban. El tema es que, bueno, también tienen un proceso de selección recontra riguroso, y ahí también te da para pensar, che, no, claro, ¿y por qué ellos se llegan a tocar y yo no? Entonces, como vos decís, por más que hay lugares que parecen transparentes, y siempre uno tiende a pensar que hay algo. Es como dice Molotov, nos chingan a todos, chinga tu madre, nos chingan a todos todo el tiempo. Siempre tienes carrita toda la boca metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi brother, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Como si tu madre! Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Nena, meten esa paña roja. ¡Qué mala dieta para el corazón! Estamos escuchando a Hijos del Sofá para abrir la agenda de este fin de semana y también de la semana que viene, porque bueno, como estamos en vacaciones, hay un poco más de movimiento en estos días. Sí. Hay bandas que van a estar tocando entre semana, así que te vamos a ir contando qué podés ir a ver. Por ejemplo, lo que estamos escuchando es Hijos del Sofá, que hoy, en un rato nomás, a las 9 de la noche, van a estar en Pueblo Chico, Independencia 2744, esto es acá en el centro de Moreno. Escuchamos un poquito más a la gente de Hijo del Sofá. Y es que siento que ahí vamos de nuevo. No necesitamos. ¿Les gustó? ¿Lo van a ir a ver? Está bueno, tienen la voz parecida a Fito. No, no te vayas. Estaba pensando, de la voz me suena a Fito Páez. Sí. Vinieron los chicos aquí el año pasado, creo, ¿no? Estuvo bueno. Estuvieron tocando y todo. También hoy tenemos, como tenemos la nota recién, la peña de La Desalojada por la continuidad de Un Teatro Vivo. Esto te recuerda la dirección, que es en el Teatro El Galpón, Francia, 1015, 1015, esto es Luján, a partir de las 21 horas. También para hoy, sábado, con muchas ofertas, tenemos a Coversland, que están tocando bastante los fines de semana. Van a estar hoy presentándose en Old Rotten, es un bar que queda en Juncal 150, esto es en Ituzaingó, haciendo covers de los 70, 80 y 90, ¿sí? Esto es a partir de las 11 de la noche. Bueno, ahí estamos poniendo una pregunta en el Facebook, si la computadora reacciona, es ¿toca alguien en Morena hoy? ¿Toca alguien en Morena hoy? Porque últimamente están tocando bandas. ¿Están tocando? Sí. ¿Ah, sí? Y bueno, no vimos ninguna fecha publicada en ningún lado, así que preguntamos, capaz que alguien lo sabe y puede contestar. Vamos a preguntar. Lo que sí sabemos es que si te querés ir hasta San Antonio de Padua, sí, podés ver a dos bandas, Inestable Show y Club Infierno. Van a estar tocando en Capitán Dick, esto es Chubut y Directorio en Padua a partir de las 22:30. Cerramos entonces agenda del día sábado. Sí, pasemos al domingo. Bueno, entonces mañana domingo tenés función estreno de Asunto de Esqueletos. Esto es una presentación de Tercer Cordón Teatro en el Churqui, Jolie 2637 Moreno, a las 17 horas. El Menor de los Males, mañana domingo, desde las 6 de la tarde, va a estar tocando en Va de Nuevo, esto es en Morón, en Va de Nuevo Bar, Avenida Eva Perón, 1372 en Morón. Va a estar entonces El Menor de los Males desde las 18. Bien, mañana también, pero a partir de las 7 y media de la tarde, El Viento a Pedazos. Va a haber danza y teatro, ¿sí? La producción está en las manos del grupo Viento Ítalo Argentino y va a ser en el Teatro Terra Firme. La dirección, para quienes no lo saben, es Padre Barbelo 70 en Paso del Rey, ¿sí? Es a media cuadra de la estación. La entrada es 30 pesos. Le quiero recomendar esta obra porque, bueno, yo la fui a ver en el Churqui, en la última de las funciones que, sí, que hicieron ahí en serie. Un mes estuvieron, ¿no? Estuvieron un mes, todos los domingos. Muy buena obra, si les gusta este tipo de teatro. Es teatro con baile, danza incorporado. Uh-huh. Y lo otro que sabía es que va a ser una versión distinta, porque no va a estar el actor, que era Freddy Perús, también integrante de Tercer Cordón Teatro. Sí. No va a estar en esta presentación, así que hacen como una especie de adaptación de El Viento a Pedazos. Bien. Cámbiame la música, Mati, por favor. Nosotros venimos del oeste, venimos de un lugar del que todavía no escucharon hablar. Tierras por donde, según dicen, corría sangre real. Solo cargamos con nuestra libertad y muchas cosas que contar. Venimos del oeste, de ese oeste también llamado West Side. Venimos de la ciudad del rey, loco, de Kingston. De Kingston Clan, de Kingston Clan, bro. A ver cómo suena. Sí, sí. En el 2013. De Kingston Clan, che. Detonando mix, el paso del King. Detonando mix, el paso del King. Detonando mix, el paso del King. Detonando mix, yo, yo. Viene llegando la Kingston. Manos al aire. Esto que estamos escuchando es The Kingston Clan, que va a estar tocando mañana domingo en la Cuadra Bar en Ramos Mejía. Esto es Avenida Gaona 2195, desde las 9 de la noche junto a Tupai. A esta banda la verdad que me sorprendió. Está muy buena. Los encontré ahí, encontré la fecha, busqué este tema que está en YouTube, el video, todo grabado en Paso del Rey. Mirá vos. Los chicos son de Paso del Rey, inclusive hacen mención todo el tiempo en esta letra, por lo menos, a que son de esta ciudad. Y me sorprendió la propuesta musical que tienen, con mucha cosa mezclada, que está bueno por lo general. Sí, y aparte es como una vuelta de tuerca al remix, me parece. Subile un toque, Mati, así escuchamos un poco más. Cuando la te ponen a bailar, es el regreso del pasado, el más codiciado como helado en pleno verano. Distinto, claro, más elevado, sonido real 100% representando el barrio. Estilo hardcore sin paso en falso, de pantalones anchos y conversos salidos fuera de contexto, tremendo flow, no emitas tu opinión. Bueno, la banda se llama The Kingston Clan, junto a Tupaya, va a estar tocando mañana entonces en la Cuadra Bar, Avenida Gaona 2195, Ramos Mejía, desde las 9 de la noche. Y convicción, alguna objeción, no pido perdón, cuando tomo alcohol mantengo mi flow en la misma dirección. Táctica, constancia y dedicación. Habla la alma en esta vida insana de falsas miradas, donde traman trampa y apuñala por la espalda, desenmascara esta cara embadurnada. Y el jueves, cuando ya llega el fin de semana otra vez, puedes ir saliendo, caminando en auto a Funky Bar, la dirección es Independencia 2817, porque va a estar tocando Sideria, banda que también nos visitó el año pasado, sí, haciendo un electroacústico y adelantando nuevos temas de su próximo álbum, ¿sí? Esto es a partir de las 9 de la noche puntual, ¿sí? Porque a las 11 por ahí ya está terminando. Bien, ahí escuchamos un poquito de Sideria. Esta banda que estamos escuchando, que es Sideria, sí. Ahora después vamos a escuchar un tema. Me acuerdo cuando vinieron que me llamaba la atención el sonido que tienen, porque es una onda grunge, así, muy bien, bien rockera de esa época. Y que inclusive cantan la mayoría de las canciones en inglés. Ajá, es verdad. De hecho, esta canción que estamos escuchando la cantan en inglés. Sí, es verdad eso, tiene que ver con el estilo que hacen. Así que, bueno, los recordamos. Jueves, 21 horas, Funky. Corta la bocha. El viernes, entonces, viernes 19, próximo viernes, para darle la bienvenida al fin de semana, va a tocar Oniria junto a Moskva. ¿Cómo se da? Moskva. Iván Drago. Es una banda croata, me parece, ¿no? No tengo la menor idea. El caso es que tocan entonces junto a Oniria en Pueblo Chico Bar el próximo viernes a las 9 de la noche. La entrada nada más que 10 pesos. Bien, nos vamos entonces escuchando a Sideria, pero con otro tema que elegimos, que no me acuerdo cómo se llama. Pero que está bueno. Que está bueno, dale. Visual Ilusión. Now

o mandando mensaje al 153-368-0099. También estamos en Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Y ya se escuchaba música, porque en el estudio está con nosotros Maxi Doval. Buenas noches, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches, encantado de estar acá, compartiendo un poco de música, un poco de noticias también. Hablando sí. De todo un poco. De todo un poco. Maxi es cantautor. ¿No se escucha? ¿Ahí? Ahí estamos. Ahí, está, ahí estamos, perfecto. Ahora sí. Va a estar musicalizándonos un poco el programa hoy. Para aquellos que no te conocen, Maxi, contanos un poquito el tipo de música que haces, tu historia, cuándo empezaste. Sí, bueno, empecé haciendo folclore, sigo con folclore, sí. Pero ahora un poquito más fusionado, digamos. Cantando, proponiendo, digamos, ¿no? Claro. Lo que uno piensa, lo que uno siente, digamos, para el cambio social, ¿no? Un compromiso desde la música, digamos, ¿no? Sí, empecé a los 12 y sigo. Empecé con un grupo, se llamaba Nuestro Tiempo, ahora sigo solo. Así que bueno, y encantado de estar acá porque, bueno, hay pocos lugares donde uno puede hacer sus creaciones, ¿no? Entonces, bueno. Según tengo entendido, tu compromiso social quizás trasciende un poco la música, ¿no? La letra, sino que también, por lo que escuché, tocas en algunos lugares en los que tienen un objetivo social, benéfico. Sí, sí, sí. A mí me parece que tiene que estar todo de la mano. Hoy justamente estamos en la Casa de los Nadies, uh-huh, con el coro murguero de Salpicando Sueños, que, bueno, ahí empecé a militar yo en Río Alegre, pertenece a Merlo. Sí. Bueno, después me fui, después vine, después me fui, ahora estoy de vuelta. Y así que, bueno, dándole otra cosa a los pibes del barrio, ¿no? Está bueno porque se acercaron y están entusiasmados, así que a uno le llena esas cosas. Seguro. Así que buenísimo. ¿Y en tu casa desde chico había alguien que quizás también se haya volcado a la música o empezaste vos rompiendo el esquema? Empecé yo. Bien. Sí, yo no. Empecé yo, siempre me gustó la guitarra, pero después, por esas cosas locas que pasan, hurgueando en el álbum familiar, lo veo a mi abuelo con una guitarra. ¿Viste que eso pasa? Sí. Uno se encuentra y dice, no, pero tu abuelo tocaba el tambor, ¿viste? Sí. ¿Desde cuándo? Tu abuelo, ¿viste? Te enterás, está bueno eso, sí, porque decís, bueno. Y mi abuela me dice, no, pero está posando, no, pero está haciendo un sol, está tocándole. Claro. Y después vino la hermana de mi abuelo y sí, y me dijo, no, sí, tocaba, tu abuelo tocaba algo, pero tocaba. Ah, pero tu abuela no sabía. Claro, tu abuela no sabía. Los secretos del abuelo. Sí. Bueno, a mí me pasó de saber que mi viejo, yo no sabía que mi viejo tocaba el teclado, pero ni loco, aparte para mí es el tipo más antimúsica que hay, y lo veo en una foto también con un acorde de medio raro y digo, este no es mi papá. ¿Qué pasó? Y resulta que sí, así que pasa. Mirá vos. ¿Y el folclore? Y yo viví toda la vida en el campo, me crié ahí, me gusta el campo, me gustó siempre y sé que por eso me empecé con el folclore. Como asociado a esta sí, vida, ¿no? Sí, sí. El folclore. Sí, después, bueno, uno crece y va escuchando otros ritmos, pero el folclore siempre fue, digamos, ¿no? Bien. Bueno, estamos con Maxi Doval y le vamos a pedir a ver si nos muestra un poquito de su música, a nosotros y a la gente que está del otro lado. Bueno, hoy estaba pasando porque traje los machetes acá. Sí, sí, está perfecto. Y bueno, hay una chacarera que hice hace, no sé, era muy chico, 15, 16 años, y yo digo, pero esto ahora no lo pienso. Bueno, pero quedó así, esas cosas que tiene uno, ¿viste? Que retoma. Y bueno, uno empieza de chico con la militancia, qué sé yo, y siempre está como el símbolo de lucha, el Che, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a él esta letra. Viento de Libertad se llama, una chacarera. Quiero ser el tiempo, tu sueño y la revolución. Será el sueño que tenías en la idea y el dolor. Lucha que rega caminos con flores del corazón, siguiendo esa estrella de tu frente, sembrando la ilusión. Música. libertario del silencio, verde emblema de tu flor. Mil guitarras te recorren las melodías del amor. Viento de libertad, comandante, ¿a dónde vas? Por las aguas de tu río, en la lucha volverás. Segunda. Y eso fuiste en la guerrilla, la utopía te llevó, racional gritó del rumbo y tu brazo fraternal. Viajero con esperanza de cambiar este circuito, latino de la barrera, de la tierra en que he nacido. Andaremos tu camino, inspirados en soledad y la sombra del imperio, con sus estrellas irán. Viento de libertad, comandante, ¿a dónde vas? Por las aguas de tu río, en la lucha volverás. Maxi, ¿cómo es un poco el proceso de hacer una canción? Y lo mío es medio loco. Yo empiezo chiflando. ¿Ah, sí? Sí, y después lo traslado a la guitarra y de ahí es como que vuelo un poco y busco la letra, digamos. Sí, sí, sí. Esa es mi... Es fórmula. Método, sí. Es la fórmula. Que varía, ¿no? De, digo, sí, pasa varía. Que de una persona a otra no es lo mismo. ¿Hay método? ¿Tenés método? O sea, es esto, pero ¿hay una cosa rigurosa de seguir o te permitís el fluir? Depende. Capaz que cuando me centro mucho en la letra, capaz que voy viendo los versos, las sílabas, ¿viste? Claro. Para que entre en la melodía. Pero ese es eso es todo para mí, digamos, ¿no? Después fluye. En esa época escribía mucho, ahora ya no escribo mucho. Claro, ¿eh? Decías que tenías 16 años cuando hiciste este tema. Sí, por ahí, sí. Y ahí y quedaron esas letras y esas melodías. Ahora como que me cuesta un poco. Y uno no sé cuando revive o cuando recuerda esas viejas canciones, las primeras, sí. Que como vos comentabas, quizás hoy no ves las cosas de la misma claro, manera. Sí. ¿Qué sentís? ¿Qué sensación te da? Decir, che... Qué raro que era. Claro, bueno, al principio un poco de... Pero, ¿por qué puse esto? ¿Qué sé yo? Pero después digo, bueno, pero en ese momento... Así son las canciones, ¿no? A todos les debe pasar. En ese momento sentí esto, pensé esto, y lo dejo así, digamos. Me pasó hace un tiempo. Rompí muchas canciones. ¿Sí? Porque me enojé, sí, pero bueno. Tanto ahora, como romper. Sí, pero ahora las dejo, ¿viste? Los veo por ese lado, ¿viste? Entonces las dejo. Así. Y sí, tienen que ver. Y vos decías ahora, ¿no? Que hablabas de algo de folclore, pero con fusión. Sí. Como un poquito más cambiado. ¿Cómo es eso? Y porque capaz que no es una melodía tan estrictamente claro. Tradicional, ¿viste? En las danzas folclóricas, ¿no? Claro, claro. Que uno busca. Después, por ejemplo... uno también hace canciones de otro tipo, reggae por ahí, viste que muchos folcloristas de ahora hacen eso, esas fusiones, ¿no? Claro. Mm. Como que ya no está tan rigurosamente tradicional, digamos. Y si así yo te pregunto hoy un día por quizás tus principales referentes en cuanto a música, no solamente a creación, sino a bueno, lo que escuchás, ¿con qué te identificas más? Y por ahí, en lo folclórico, y con Jacinto Piedra. Sí, con Jacinto Piedra, que es como que él cambió un poco el folclore santiagueño, que se tira esto, ¿no? Más santiagueño esto. Sí. Así que con Jacinto Piedra, sí. Y muchos jóvenes también folcloristas se identifican con él. ¿Y fuera del folclore? Y Spinetta. ¿Ah, sí? Spinetta, sí. Tuve la suerte de verlo en Vélez cuando fue lo de las bandas eternas. Sí, como sí. 5 horas duró el recital, sí, ¿no? Y me quedé la primera vez que lo vi, que lo había visto. Así que me quedé maravillado. Sí, me encanta Spinetta. Tengo ganas de escuchar música. ¿Qué y te sí, parece? Y me parece que para eso le invitamos a Maxi Doval acá, en los estudios Aguafuertes, que nos va a compartir algo más de su música. Bueno, escuchando a Spinetta no se le parece ni ahí, pero es como que uno, viste, busco por ese lado. Hice una canción dedicada a mi niño y a mi pareja, así que para ellos. Duerme ya, bebió tu ser. Alguna vez te viste así en sueño. Esa flor que se posa en vos nació de la inmensidad de nuestro amor. El tiempo nos regaló un nuevo día con su claridad, dejando en nuestros rostros la alegría, verdadera paz. Enero con su cálido reflejo te sintió llorar, dejando para siempre en nuestras vidas tu humanidad. Dejando para siempre en nuestras vidas tu humanidad. Dejando para siempre en nuestras vidas tu humanidad. Dejando para siempre en nuestras vidas tu humanidad. Maxi Doval le acaba de poner mi piel de gallina. Muy lindo tema, muy lindo tema. Muy bueno. Te iba a preguntar una cosa más que se me ocurría, ¿no? Vos al tocar, como decía Juan Cruz, ¿no? Tocás en muchos lugares que cuyos eventos tienen un fin determinado, ¿no? Y usando la música como elemento de compromiso. Sí. ¿Qué es lo que sentís al momento de pararte? ¿Qué es lo que sentiste la primera vez que tocaste delante de la gente? Y bueno, mucho miedo. ¿Hay nervios todavía? A veces sí, al principio, después uno se suelta. Pero al principio sí, siempre. Nervios, ¿no? Y capaz que ansiedad, mucha ansiedad, ¿no? De empezar a cantar. Claro. Y bueno, en los lugares que uno elige cantar siempre son esos. Donde uno hace algo por el otro. Esos son los lugares preferidos para mí, para cantar, digamos, claro, ¿no? ¿Y algo que te haya pasado así, gracioso o no, que te haya marcado en algún espectáculo en vivo que hayas hecho? ¿Gracioso? Sí, puede ser. Sí, una vuelta cuando éramos muy chicos, 13 años, por ahí estábamos cantando a dúo con Sergio Gavilán, que le mando un saludo, y estábamos cantando una chacarera en un canal de acá de Moreno, que no me acuerdo cómo se llama. Y estábamos haciendo una chacarera, qué sé yo, bueno, terminamos la primera parte, bueno, muchas gracias, qué sé yo. Pará, falta la segunda. Le digo, ¡ah! En el aire. Siempre se va la segunda. En el aire, pasa eso. En el aire. Sí, sí. Estaba al aire, claro. Sí. Así que eso sí. Y si yo te pregunto, ¿cuál es tu recuerdo o qué es lo más lindo que te ha dado la música hasta ahora? Conocer gente. Sí, conocer gente. Uno conoce mucha gente, hace muchos amigos, eso es lo mejor para mí, la gente, eso es lo que me dio. Y recorrer lugares y qué sé yo, eso. Para mí la música me dio eso, conocer mucha gente. Recorrer lugares, dijiste, ¿a dónde fuiste con la música? Y por acá, bueno, anduvimos en un tiempo con este grupo por, sí, por muchos lados, Capital, Campana, San Andrés de Giles, muchos lados. Y después también por las provincias, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza. Y no iba a tocar, iba a ver a gente que conocí por la música. Mirá, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, por eso. O sea, los conocí, a todos ellos los conocí en Santiago del Estero, tocando, me hice amigo, y después, bueno, quedó la amistad y yo iba a visitar a sus casas allá en las provincias. ¿Hay algún tipo de recelo, quizás, o algún tipo de prejuicio, si se quiere, con la gente que viene desde otras provincias, desde Buenos Aires, ponerle a tocar al interior, siendo por ahí el interior el lugar en donde nace el folclore? No, está muy bueno, está bueno. No, digamos, el folclore está bueno, tiene eso, es muy abierto, ¿viste? Va, lo que frecuento, lo que sí, capaz sí, sí, que otro dirá algo. Son experiencias, ¿no? Sí, pero en tu caso. No, pero está bueno. No, en ese tipo de situación no, está bueno. Porque a veces quizás se da por ahí con, como vos hablabas recién, ¿no? De folclore quizás más tradicional, que es el que algunas personas hacen, y aquellos que tienen alguna cierta licencia y se permiten, bueno, fusionar. Ah, bueno, eso sí. Otro escenario sí es pasa. Ese. Eso sí, ese otro escenario, otro tipo de público, sí. ¿Qué pasa ahí? Y mucho, no sé. Una vuelta, mirá, estábamos tocando en la plaza, Wuhan, sí, y teníamos dos guitarras, un bombo y un bongó, ¿viste? Mirá. Raro. Claro. Bongo con bongo. Y dice una señora, ¿pero ustedes hacen brasilero o hacen folclore? Entonces, viste, está eso todavía, ¿viste? Como la imagen del folclorista, sí, con la guitarra siempre tiene firme. Y el bongo estaba eso. Sí, entorno. Ahora, bueno, no se viste nadie de gaucho, pero en ese momento. Claro. Yo pienso que en ese momento que empezaron a salir con camisa y no, y dejaron el poncho y el atuendo de gaucho, creo que habrá sido. También, un choque. Habrá sido un choque también. El chaqueño para cosa. Vecino sigue saliendo con, bueno, sí, con poncho, ¿no? Sí. Es otro capítulo en la historia del folclore. Sí. Es otro capítulo. Maxi, un temita más antes de que te vayas, ¿te parece? Bueno, dale. Voy a cantar ahora una chacarera, dale, de Hugo Jerez, un gran amigo mío. Sí. Que le mando un saludo. Bueno, él, toda la familia santiagueña. Y le hizo un tema al Mocase. Sangre en el monte se llama. Así que bueno, de Hugo Jerez, de Paso del Rey. Muy bien. Gente que revolea la hacha ya en el medio del monte, y un futuro de silencios hace que llore. Llegan todos bien armados y hacen que tengan miedo, ponen alambre a los sueños del pan fraterno. Nadie respeta el derecho de los que hace siglos se fundieron con la tierra y hoy son lo mismo. Basta de tanto atropello, ¿dónde está el que defiende? Seguro en algún recinto firmando papeles. Una. Con caudillos que prometen las cosas nunca cambian. ¿Será que de la mentira nació la ignorancia? No quiero cantar contento, yo quiero cantar la bronca de paisanos que en el surco dejan sus horas. Última. Ay, Santiago del Estero, sos brasita encendida, tizones que de ser tanto son rebeldía. Este canto, compañero, quiere ser voz en alto, a

Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nena, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. ...20:40, continuamos en Agua Fuertes a todo ritmo en esta noche de sábado. Nos pedía nuestro amigo, podemos decir, Bruno, que repitamos un poquito de agenda a través del Facebook. Le mandamos saludos a Bruno Martín Maidana. Dice, quería saber qué hay por Moreno esta noche porque no estaba en casa y los acabo de sintonizar. Así que, bueno, para esta noche tenemos varias propuestas. Bueno, por ejemplo, si lo escuchabas, no sé si llegaste, Bruno, a escucharlo a Maxi Doval, que estuvo por acá regalándonos un poco de su música. Va a estar tocando Maxi Doval en la Quinta Varieté Murguera. Esto es hoy, desde las 8 de la noche, ya empezó seguramente, o está por empezar, en la Casa de los Nadies. Escenario de murgas con Aturdidos por el Bombo, Firuletes de Pompeya, Inquietos del Alto, Bochincheros Salpicando Sueños y muchos más invitados. Bueno, va a estar Maxi Doval, va a haber Clown. Esto es para seguir organizando estas presentaciones que hacen los chicos de Carrito con Cultura Viajera, que van llevando distintos espectáculos por los barrios, por las localidades de la provincia, que están haciendo un laburo muy lindo. Lo habían compartido con nosotros cuando estaban por arrancar, y bueno, por suerte arrancaron y le está yendo bastante bien, por lo que me contaba recién Cristian Vecchio, nuestro productor. Muy Así bien. Que eso en la Casa de los Nadies, ya empezó seguramente. Para quien no conoce, la Casa de los Nadies está en Piovano, 1265, entre Victorica y Camili. Perfecto. También hoy en la noche nosotros decíamos, ¿qué pasa en La Morena? Porque no nos llegaba información de ninguna banda ni nada que estén tocando. Sí, gente, hay show en La Morena esta noche a partir de las 9 de la noche. Va a estar presentándose Blanca Grande. Sí, el que quiera darse una vuelta también lo puede hacer. Un poco de hard rock. Así es. La Morena, ¿cómo lo digo? Frente a las vías. Es muy amplio. ¿Quién no sabe dónde está La Morena? Puede haber gente que no lo sepa. ¿Esquina Buchar? Buchar, esquina... Vías. Alcorta. Frente a las vías. Repasamos entonces la agenda del día de hoy, sábado. Hijos del Sofá se presenta en Pueblo Chico, Independencia 2744, acá en Moreno, a las 9 de la noche. Muy bien, y si querés salir un poquito más allá de Moreno, en San Antonio de Padua, Inestable Show junto a Club Infierno. Esto es en Capitán Dick, Chubut y Directorio, en San Antonio de Padua, desde las 10:30 de la noche. Dos bandas también para ir a ver acá por el oeste. Algo que nos habíamos olvidado de contar en la agenda, que lo tenemos que incluir, porque el sábado pasado tuvimos una comunicación telefónica con Lucas López, sí, que ya inauguró la muestra. La pueden ir a visitar hasta el 31 de julio, la exposición de Lucas López, que se llama Sistema Paralelo. Está en la Galería de Arte de la Dirección de Cultura de Ituzaingó, que está en la calle Soler 217. Para que se ubiquen, te bajás de Ituzaingó, es sobre mano, digamos, te bajás del tren, ¿no? Sí. La plaza que está del lado izquierdo, yendo, sí, hacia 11. Estoy caminando, sí. Caminás para la izquierda. Ajá, la del corazón. Sí. Si vos te parás de Moreno mirando para el lado de 11, ¿no? Bien, camino. Te vas para el lado norte, sería. Sí. Ya me mareaste. Para. Dos cuadras y media. Dos cuadras y media. La plaza de Ituzaingó, que siempre hacen espectáculos. Perfecto. Y está la feria todos los fines de semana. No te creo ni un ruido. Poco que te orientaste. Sí. Soler 217, la dirección, chicos, para ir a visitar sistema paralelo que nos propone Lucas López. Perfecto. También para hoy a la noche. ¿Qué más? Recordamos que va a estar tocando Hijos del Sofá en Pueblo Chico a partir de las 9 de la noche. Ya lo dijo. Como dijo Juan Cruz acá presente. Ah, bueno. No puedo estar en todo. Llámenos si quieren. Lo pueden hacer al 46665519. Nos puedes mandar un mensaje de texto al 1533680099. O estamos en Agua Fuertes por FM Moreno en el Facebook. Ahí nos podés pedir un tema, nos podés mandar un mensaje, nos podés pedir que repasemos la agenda, lo que quieras. En un ratito nomás se viene el estreno, en un ratito nomás se viene 4-3-3. No me sale. ¿El locutor? 4-3-3. En un ratito nomás seguimos con más Aguafuertes. Vamos ahora con un poco de música. ¿Qué? No. No. No, Mati, no. No, no. Ponele más onda, Mati. Ese no, Mati. Decir los temas ese es para así. Otro momento. Le voy a cagar a trompadas, permiso. Vamos a pasar un tema de Soundgarden que nos pidió... Que nos pidió... La semana pasada Sebastián Carrera y no sí. Lo podíamos ubicar. Lo ubicamos, se va, así que iba a Soundgarden. Falta de pan, falta de pan, falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas, milangas, milangas, milangas, milangas. Agua fuerte, séptima temporada. Dale con frita. época de receso invernal. Amor, salgamos a algún lado, hagamos algo. Bueno, dale, pero ¿dónde vamos? Porque ahora todos los espectáculos son para chicos. Ellos querían divertirse, pero desconocían la fuerza del enemigo que enfrentaban. Ya sé, vamos al cine. ¿Y qué hay? Monsters University, mi villano favorito 2, Metegol o El Llanero Solitario. Uy, qué bajón, todas para chicos. Ellos buscarán escapar a cualquier precio. Este centro cultural es independiente, siempre hacen espectáculos alternativos. Pero, ¿estás segura? Porque esto está lleno de chicos. No, se deben haber confundido. Mira, la obra se llama Las aventuras del gaucho ribombante y es una adaptación de Martín Fierros. Ah, ahí empieza, ahí empieza. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡No! Ellos buscarán evadir algo más que los impuestos. Pará, ¿dónde vas? No sé, vamos a rentas. ¿A rentas? ¿A qué? Y no sé, averiguar si debo algo de patente. Pero si no tenés auto. Sí, ya sé, pero seguro que ahí no va a estar lleno de chicos. Estas vacaciones llega. Vení, vamos a la plaza. No, ni en pedo. Hay un payaso, un burrito para sacarse fotos, uno que vende pochoclos y... ¡y un Barney! Te quiero yo y tú a mí. Harry Potter y los pibes de vacaciones me rompen las pelotas. ¡No! Dijo Clarín, un film para que los tíos, padrinos y padres se vean obligados a escapar de la obligación de sacar a los chicos en vacaciones. Te quiero yo y tú acá, a mí. Loco, ¡ah, para, gato! Dijo La Prensa Obrera. Una obra de terror para adultos que no encontrarán descanso en estas vacaciones, ya que la ola desmedida de consumo los llevará a gastar hasta el último centavo de sus maros aguinaldos mal pagados. Es un trabajo salinante que los enajenan y los... Bueno, sigue como 5 carillas más. Nuestra amistad es lo mejor. ¿A quién? ¿Me estás siguiendo? ¡Ay, guacho! Dijo Página 12. Clarín miente. Todo el terror de los infantes se hará sentir en las calles con Harry Potter y los pibes de vacaciones me rompen las pelotas. Estas vacaciones, en todos los cines, peloteros, carnicerías, verdulerías, calles, kioscos, teatros, plazas, avenidas, séptimos pisos, panaderías, heladerías, casa de té, jugueterías, supermercados. Sapo, no abras tanto la boca porque... va a entrar volando una mosca, porque la dejas siempre abierta. Más que boca parece una puerta con dientes y lengua, esperando a alguno que venga. ¡Sapo! No abras tanto la boca, porque debe entrar volando una mosca, porque la dejas siempre abierta. Más que boca parece una puerta con dientes y lengua, esperando a alguno que venga. ¿O será que te gusta comer en el día moscas chiquitas como golosinas? ¿O será que te gusta comer a la tarde moscas saladas con aceite y vinagre? ¿O será que te gustan las moscas más negras y te las comes sentado en esa piedra? Haces bien entonces en abrir la boca. Alguna vez entrará una mosca. Sos un poco chancho, aunque seas sapo. Las moscas son sucias, no como los gatos. ¿Y si te entra un mosquito? Gusta también. ¡Qué asco! Con sangre. Tal vez lo prefieras. Tal vez lo prefieras. Tal vez lo prefieras frito en el sartén. ¡Sapo! Cuando uno se cree dueño de la verdad. Es la clave para transformar el país. porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos... Jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Nosotros venimos de... Escuchamos recién, después del estreno, que bueno, es un poco un chiste, no se vaya a ofender nadie, no, a Mariana Baggio, una gran música que hace música para chicos en general, para grandes, para todo aquel que lo quiera escuchar. Recomiendo que hagan escuchar a sus niños a Mariana Baggio. Es una artista que hace música para chicos en serio, digamos, no es el Sapo Pepe que... Hola chicos, ninguna de esas cosas. Es una porquería. Hay mucha música en sus canciones. Hay muchos ritmos, hay muchos instrumentos distintos y está muy, muy pensada la música, se nota que está muy laburada. Estaría bueno que venga un día para presentar este tipo de música. Ah, bueno, podríamos buscar el contacto. ¿Por qué no? Lo que estamos escuchando de fondo ahora es The Kingston Clan, que mañana va a estar tocando en la Cuadra Bar. Esto es en Ramos Mejía, Avenida Gaona 2195, desde las 9 de la noche. Vamos a repasar un poquito la agenda del día domingo y empezamos con esta fecha de Kingston Clan. Sí, sí. La mano arriba, llegó la Kingston Clan, porque este town llegó y se va a quedar. Entonces, de Kingston Clan junto a Tupaya, mañana en la Cuadra Bar, Gaona 2195 en Ramos, desde las 9 de la noche. También recordamos que hay una función estreno de Asunto de Esqueletos, ¿sí? A cargo de Tercer Cordón Teatro. Esto se va a estar llevando a cabo mañana también a partir de las 5 de la tarde en el Churqui. Y la dirección, para quienes no la conozcan, es Jolie al 2637 aquí en Moreno, por supuesto. También tenemos entonces teatro, El Viento a Pedazos, una presentación del grupo Viento Ítalo Argentino, que ya la estuvieron llevando adelante todo el mes pasado en el Churqui, en esta serie de funciones, y que mañana domingo se va a estar presentando en el Teatro Terra Firme, en Paso del Rey, Padre Barbello, Barbelo, desconozco cómo será la pronunciación, al 70, esto queda a media cuadra nomás de la estación de Paso del Rey. La entrada es de 30 pesos y arranca a las 7 y media de la tarde. Muy bien, esta fue la agenda para mañana domingo. En un ratito te contamos para la semana que viene qué más hay. Vamos ahora a escuchar a un grande, el Bigote Bicolor, haciendo Funky. We'll be right back.

vos y te cuento. Y además no sabés lo que... ¡Oh! Aguafuertes. Aguafuertes. Un programa que... Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Hoy en 433, aumento del pan, las harinas movedizas. Parece una barbaridad. 433, los vigilantes de la Corpo. No estoy de acuerdo, son todos unos corruptos. Es la fe, la nueva fe. 433, la sobadora del gobierno. ¿Cuánto quiere de pan? Y no sé, deme 433 kilos. Comienza 433, el pan nuestro de cada día. ¡Qué grande eso! Mi general, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo 433 aquí por el canal de la televisión pública. ¿Qué tal a la gente que nos está escuchando del otro lado? Tengo aquí a mi izquierda a Orlando Morrones. ¿Cómo anda, Orlando? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo anda, señora Sandra Buzo? ¿Qué tal? Siempre renovándome. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Juan Román. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buena, sequito Juan Román. Y tenemos de invitada a Elsa Pan, sí, que ella es comandante en jefe de la Liga de Ama de Casa, quien nos va a hablar sobre esto del aumento del pan. ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, Elsa. Bueno, vamos a desarrollar el tema que nos compete, sí, valga la redundancia. ¿Qué ha pasado en esta semana, sí? Resulta que hay un boicot de harinas que no deja que el pan esté a un precio más accesible. Malas. Muy malo por parte de los empresarios, sí, que están intentando voltear a nuestra presidenta. Con la Corpo. Exactamente, junto a la Corpo. Y que están dando información falsa acerca de que hasta las 10 se puede conseguir pan barato, después de las 10 que te lo pague Cristo. Usted, Orlando, ¿qué opina de esta situación? Es terrible, lamentablemente es terrible. Nuevamente estamos siendo atacados masivamente por esta gran conjunción de odio. Ahora odian el pan es el alimento de los pobres, es el cuerpo de Cristo. Con esto no se jode, muchachos. ¿Cuánto simbolismo, no? ¿Cuánto simbolismo? No se jode, por favor. ¿Usted compra pan? Por supuesto, yo voy a la panadería de Moreno, que bueno, es de Guillermo Moreno, ¿no? Obviamente. Ahí, bueno, si cuando llegas no hay pan, te dan cañoncito, masa, lo que quieras. Ah, te dan, claro, bueno, pero por lo menos le dan cañoncito y después le dan masa. Claro. Por lo menos algo saca, digamos, el pan se consigue. Sí, también hay muchos vigilantes. Uh-huh. Bueno, bien, bien, muy bien. Usted, Sandra, ¿cómo, qué anda, en qué anda, digamos, con esto del pan caro y barato? Usted sabe que yo resuelvo, ¿no? Usted es una empresaria. Yo resuelvo. Una emprendedora. Sí. Una emprendedora de... Luchadora, me gusta, mi emprendedora, no, luchadora. No, empresaria de la UIA, no. No me gusta eso, sí. Yo... Una emprendedora nacional y popular. Ay, me gustó. Gracias. Muy bien. Qué buen elogio. Como saben, no me quedo en el molde, ya que hablamos del pan. Compré, en realidad, una franquicia de pan para todos y todas, ¿no? Obviamente. Obvio. ¿Qué pasa? El pan, ¿hay que comerlo blando? El pan duro, la gente lo tira. El pan duro sirve, señor. Para hacer budín. Para hacer, sí, no, y más duro todavía también, ¿eh? Rallado. Lo saca el sol. Se seca, pan rallado. Ahí tiene. Milanesa. Tomá. Tenemos pan rallado, tenemos pan, como decías vos recién, ¿para qué dijiste que era pan? Budín. un dinepan. Junto con la leche. Junto con la leche. Que también es para todos y todas. Leche para todos y todas. Se puede tostar también el pan. Ah, muy bien, muy bien. A ver. Para que esté más blandito. Pero usted tiene, digamos, una... Acá me estaban soplando de la producción que usted tiene un emprendimiento. No se me adelante, no se me adelante. Bien, bien. ¿Qué pasa? Usted sabe que el tiempo radio es Perón. Sí. Ya no se lo voy a repetir dos veces. El pan, además produce. Hay un pancito, ¿qué pasa? El pancito está verde, ¿qué hace usted? Lo tiro. No, no, muy mal. Es como pan Roquefort, así le puse yo a este nuevo producto, ¿no? El pan Roquefort es un pan con unos honguitos, no pasa nada, en más nutrientes. Uh-huh. El pan Roquefort se vende para la gente más pobre. Muy bien. Ah, se vende el pan Roquefort. Qué inteligente lo ¿sí? de Sandra, ¿no? O sea que los pobres comerían este pan verde, digamos. Pan Roquefort, no. Y a muy bajo precio encima. Le escúcheme. Quiero sugerir que en su emprendimiento sí. incluya también el pan negro. Ajá. O sea, pan para los negros, para el pueblo. Sí, también puede ser pan negro Roquefort. ¿Por qué no? Podría Hay ser. Que esperar. Más nutrientes, ¿qué pasa? ¿Por qué Roquefort? Como se imaginarán, ¿no? Por el verdecito, el toque Exacto. verde apenas, la pequita verde. Pero la gente tiene que saber que esto se come en Europa. Entonces, si se come en Europa, lo podemos comer nosotros, Roquefort. ¿No? ¿De dónde Too viene much. La palabra Roquefort? De Roque. Roquefort no es de acá, es de Europa. Roquefort sí. es mi vecino, no. el apellido Roque. Ford, bueno, viene de Henry Ford. A ver, very grosso lo que acabo de decir. Es very grosso, como dijo ella hace unos días, ¿no? Exacto. Chicos, el pan verde, pan Roquefort, para los más pobres es lo que estoy ofreciendo. Pan para todos y todas. Y se forman largas colas, digamos, en su panadería. Escúcheme. Oh. Escúcheme, ¿dónde más lo vio? ¿Dónde no, lo vio? No, no, dígame. No, que vendan pan verde, no, no. Bueno, pan Roquefort. Entonces hay que pensar. Y pero tenga en cuenta lo que dijo Orlando del pan negro, digamos. Sí, Orlando, gracias. Ahora vamos a hablar después de. Sí, vamos a hacer unos numeritos. Sí, me parece ¿Cuánto que cuesta el un poquito. Kilo de pan verde? Y para los pobres lo podemos negociar. Bien. Según la cara y demás, lo podemos ir negociando. Perdón. Por ahí que le cuiden a los niños cuando usted se va a trabajar. Sí, también le podemos arreglar. Les recomiendo que lo ponga a 10 pesos el kilo, como manda sí. Guillermo, porque si no, puede llegar a tener algún inconveniente. Yo con Guille estuve hablando y. Le van a dar masa si no lo pone a 10. Bueno, no, así diga que esas tenga cosas. Cuidado. Bueno, Juan Román, ¿usted sale a comprar pan? ¿Cómo ve la situación? Bueno, hoy a la mañana, ¿no? Un periodista amigo de ustedes me decía, seguramente Riquelme tiene que saber el tema. La verdad no entiendo nada. Lo único que me queda claro es la última vez que fuimos a San Juan. ¿Ustedes recuerdan San Juan? San Juan, sí. Conocimos una gran panadería sí. que no nos hizo precio. ¿Ah, sí? Y nos vendieron media docena de goles. ¡Ah, mire usted! Así que un gran tratado. Bueno, pero por lo menos se acercó, digamos, ahí a la media docena. ¿Se lo cobraron caro, barato? No hicimos mucho esfuerzo, ¿no? fue un trámite, el tema no había mucha cola. Entraron y salieron nomás, digamos. Entramos y salimos como que ni estuvimos. Exactamente, bueno, pero digamos, lo atendieron amablemente, para los que dicen que no se consiguen las cosas baratas, ¿sí? No, en San Juan se consiguen de a media docena, miren. En el interior, además, te atienden muy bien. Te atienden muy bien. Bueno, nuestra invitada, que es Elsa Pan, ¿sí? Comandante en jefe de la Liga de Amas de Casa. Elsa, cuéntenos un poquito usted que anduvo recorriendo los supermercados. ¿Qué es lo que encontró? Bueno, yo la verdad que tengo una queja, ¿no? Porque Uy. El pan, ese Cuidado, pan de 10 pesos, ¿sí? Sí. Hincha. Hincha y da gases. Porque, a ver, al pan, pan y al vino, vino. El pan de 10 pesos Elsa. Da gases. Elsa, espere un segundito, a ver. Sácame el mamarracho este, por favor. Sáquela acá que hay un olor. Bueno, pero. Elsa, espere un segundo, por favor, le pido. Desodorante de ambiente para todos y todas. ¿Quiere un poco de pastilla carbón? ¿Sí, ¿Tienes? ¿Vendés? Sí, justamente está produciendo el primero acá. Elsa, ¿se siente bien? Me siento bien, pero voy a invitar mejor a que hable por mí mi hermano, ¿sí? Mazapam. Mi hermano Mazapam va a venir a hablar no, por mí. Pero... Me parece que no. Me parece que no. Hola, ¿qué tal? Yo vengo de Tigre, soy Mazapam. Me parece que no corresponde. Bueno, nosotros en Tigre estamos vendiendo el pan a 15 ¿Por pesos. ¿Por qué porque yendo? La gente de los barrios privados Shrek, ¿no? lo puede pagar. Y además tenemos cámaras de vigilancia en Tigre. Porque... Y cámaras de gas. Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, la gente de los barrios privados, de los negocios inmobiliarios que estuvimos haciendo últimamente en Tigre y que tantos beneficios nos dieron a mí y a mis amigos. Bueno. Me parece que se tiene que masa, masa. Prefiero a Elsa. Masa. Para mí este pan es una cagada. Masa. Otra vez se volvió a cagar. Nosotros bueno. vamos a tener que despedirnos, señores, porque ya no se puede estar más en el estudio. Mucho olor a domingo en la cancha de Boca. Exactamente. ¿No?

Lo que estamos escuchando es una versión de este tema muy conocido de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que se llama El Infierno Está Encantador Esta Noche. Esta versión la hace el grupo Corta Cadenas, que está incluida en un disco tributo, sí, que se llama Patricio Somos Todos. Este disco lo podés descargar gratuitamente y está siendo difundido por el sello virtual de Cultura Rock Under. Ellos tomaron las canciones de Los Redondos y con distintas bandas independientes Under le fueron dando nuevos formatos, nuevos sonidos. Por ahí hay algunas bandas que respetan más la versión original y otras que arriesgan. Siempre está, ¿no?, el riesgo de hacerla exactamente igual, sí, o de jugártela y hacerla un poco distinta. A mí me gusta más esa segunda opción, sí, donde alguien le pone, bueno, mirá, nosotros hacemos más este estilo y la traducimos un poco a nuestro formato de banda, ¿no? Claro. Que es una propuesta por ahí un poco más interesante que copiar la canción tal cual. Sí, además es como que es una banda muy, muy reconocida, claro, como para caer en la copia. Bueno, lo que está haciendo el sello virtual de Cultura Rock Under es, de esta manera, dar a conocer a bandas independientes, a bandas que están sonando en el Adnet. Este disco, como les decía, está para descargar gratuitamente en dos sitios de internet. El primero es crewrecords.com.ar o culturarockunder.com. Vamos a escuchar ahora un poquito, vamos a ir picando los distintos temas, el que le sigue, que es Imaginaria, la banda, haciendo Genio Amor. Mi Genio Amor. Un tema inédito de Los Redondos que nunca grabaron en ningún disco. Escuchamos esta versión de la banda Imaginaria haciendo Genio Amor o Mi Genio Amor, uh-huh, este tema inédito de Los Redondos que está en discos piratas, en grabaciones en vivo, pero Los Redondos no lo editaron nunca en ningún disco oficial, digamos, ¿no? Sí. Es un tema conocido igualmente, todos los temas inéditos de Los Redondos se hicieron conocidos gracias a un poco a la tecnología que permitió. Antes por ahí tenías un cassette que te habían pasado un recital en vivo y lo tenías y lo grababas y ya en tu grabación se escuchaba mal. Lo escuchabas dos veces y listo, se enganchó, sí, la cinta, está, murió. Pero bueno, ahora la tecnología permite que estos temas circulen un poco más. La gente de este sello virtual independiente que se llama Cultura Rock Under justamente usa eso, ¿no? La tecnología. La descarga es gratuita. Lo único que te van a pedir al momento de descargar el disco es tu mail y un código postal para saber más o menos de dónde están bajando el disco, dónde lo están pidiendo. Claro. Pero es totalmente gratis y no es que tampoco te van a llenar de spam la casilla. Yo lo bajé y no me llenaron de correo. A veces te mandan alguna invitación, alguna fecha, justamente, ¿no?, de estas bandas que están presentes en estos emprendimientos. Vamos a escuchar un poquito ahora de Fisepa con Blues de la Artillería, otra versión de Los Redondos en este disco homenaje a Patricio Rey. Esto que escuchamos, me corrijo, es Malicia, en realidad. Como escuchan, es una versión un poco más heavy del tema Salando las Heridas. Es una banda que tiene este estilo. Y bueno, es otro de los de los 11 temas que componen este homenaje a Patricio Rey, que se llama Todos Somos Patricio. Vamos a pasar ahora a escuchar una versión en una clave muy de Aristimuño, esa onda. Ah, sí. Pero que me gustó mucho, a pesar de que esa música no me gusta. ¿De quién? A ver. Paul Nada se llama esta banda. Hacen Un Ángel para tu Soledad. Muy buena versión. Bueno, una versión, como decíamos, ¿no? Un poco más arriesgada. Sí. Le falta por ahí la fuerza que tiene este tema. Es que estamos muy pegados al original. Claro. Y bueno, es una canción muy conocida y una canción con la que Los Redondos últimamente abrían sus shows. Entonces era como el estallido de toda esa cosa contenida que detonaba cuando se encendían las luces y arrancaban a tocar. Pero bueno, esta versión está buena. Habla de la banda. Digamos que es una versión que habla de la banda. Que está que, de Paul Nada, ¿no? Sí. Es lo que está bueno también, ¿no? Que las bandas puedan imponerle un poco su propio estilo a los temas que, como decíamos, son muy conocidos, pero está bueno. Te recordamos entonces los links de descarga: www.crucru.records.com.ar o culturarockunder.com. También lo podés encontrar en el Facebook como Cultura Rock Under. Under con Hugo, Under, no sé, sí. Esa discusión si es Hugo o esa. No, esa, pero digámoslo con Hugo, así la gente que lo escucha sabe cómo escribirlo. Cultura Rock Under. Vamos a escuchar una versión un poquito más arriba de Zorra, que también tiene una versión así un poco heavy, de Yo Caníbal. Bueno, para todos los gustos en este disco homenaje a Los Redondos, Todos Somos Patricio. Y la verdad que todas las bandas tienen algo de esta banda que ha marcado lo que es el rock nacional. Y además que también han hecho de la independencia su bandera, ¿no? Los Redondos, desde que empezaron hasta que se separaron, siempre de manera independiente, nunca firmando con una discográfica, nunca tocando en un acto. Por ninguna causa, pero por ninguna. Creo que no deben haber tocado gratis muchas veces. Por lo general hay bandas que se prestan a... Sí. No digo para actos políticos, sino en un festival o algo. O en los festivales que organizaba antes el gobierno de la ciudad. Y tocaba Charlie García, tocaba Dividido, Los Redondos nunca. Los Fabulosos. Todas las bandas grandes pasaron por algún festival gratuito. Los Redondos no. Tiene que ver un poco con la identidad y digo, quizás fue esto mismo lo que los llevó a ubicarse en este lugar en el que se encuentran, ¿no? En lo que es la recta del rock nacional. Sí. Y bueno, también por ahí cuidándose de salir en demasiadas entrevistas, de no exponerse. Ya sobre el final me parece que la paranoia que tiene sobre todo el Indio Solari le hace mal a él como artista, me parece. Y es complicado y yo creo que si alguien lo quisiera hacer no le saldría, no saldría así. Bien, por último, para cerrar este segmento musical, vamos a escuchar una de las versiones que por lo menos a mí más me gustó,

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Con la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Aguas Fuertes. No hacemos milagros. Che, ¿qué problema con la informática? Cuando no quiere darte una mano, te dan ganas de patear las computadoras. Sí, ya estoy a un paso, loco. No, ya van tres pendres que pruebo. Hoy también. Hay un dicho que dice, para aquellos que no sabemos distinguir, como yo. Si no puedes contra ellos, úneteles. No. Hardware es aquello que puedes golpear y software es aquello que puedes putear. Claro, también hay otro sí, dicho que sí, pero el software me hace poner mal porque puedo putearlo nada más y no me alcanza. Claro. Y bueno, a pendre regalado no se le miran los gigabytes de memoria. ¿Cómo? A pendre regalado no se le miran las gigabytes de almacenamiento disponible en la memoria interna. Ah, bueno, está bien. A caballo regalado no se le mira el diente. El dicho, pero bueno. Bueno, es el dicho de la jerga. A fiesta popular te invitamos en este momento. Estamos hablando de la que se va a dar, o ya empezó seguramente. Ya empezó. En la Casa de los Nadies, acá nomás, enfrente de donde estamos nosotros. Esto es en la calle Piovano, entre Victorica y Camili, y Martín Fierro, perdón. Y estamos con Fernando de Salpicando Sueños del otro lado de la línea. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? No sabés dónde te estoy hablando, dentro de una ladera, porque no sé. ¿Tenés frío, Fernando? ¿Tenés frío? ¿Eh? ¿Tenés no, frío? No, está desconectado igual. Ah, bueno, menos mal. Vamos, no seguro. Fernando, contanos un poco cómo está la cosa por ahí. Se ve que calentita, por eso te mandaste a la ladera. Sí, la verdad que hoy vino una banda de gente, cada vez está viniendo más gente. Porque se está corriendo la bolilla así entre los murgueros y todos quieren ver el escenario de murgas que participan, ¿no? La verdad que está re bueno. Bueno, conocemos un poco la propuesta que cuando empezaban con esto de Carrito con Cultura Viajera pasaron por acá por la radio, lo charlamos y queríamos saber cómo va esta propuesta de ir a distintos lugares llevando un poco de lo que hacen, ¿no? De lo que las organizaciones, las murgas, ¿cómo les está yendo con esta propuesta? Mirá, esto partió en un primer momento cuando fueron a la radio, cuando fueron las chicas a la radio a contar esto, con una idea que era tratar de encontrar un camino para poder realizar los cursos nuestros de forma libre, ¿no? Que nos está costando, sobre todo en Merlo, ¿no? Y que ahora se está expandiendo a otros municipios. Pero actualmente esto tomó otro camino, que está re bueno, igual, y que no dejamos del otro, ¿no? Se está tramitando, estamos curva del conurbano de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. En realidad se está tratando una ley, estamos tratando de quedar en un marco legal que nos proteja de alguna manera. Y por otro lado, el carrito con cultura viajera está llevando, estamos como conquistando la Patagonia, sería la Pampa, puede ser de la Pampa, ¿no? Porque nos estamos yendo, hace poco fuimos a San Andrés de Giles y todo lo que es expresiones carnavalescas de aquellos lados, los pueblos vecinos también, se juntaron en Giles, hicimos un encuentro y de intercambio, o sea, esa zona es una zona más de lo que sería comparsa y un poco de murga, y están queriendo como asimilar más todo lo que sea de murga, ¿no? Y bueno, fue unos dos días de intercambio espectacular, y ahora nos invitaron para ir un poco más allá, así que Areco, así que vamos, o sea, estar buenos, estamos, digamos, tratando de llevar lo que hacemos y ponerlo en un marco de lo que de valores también, ¿no? Valores que no es de todas las murgas, pero sí, en realidad la murga es como un trabajo en grupo, y ya esto tiene un montón de cosas para trabajar, ¿no? Para salir todos juntos haciendo algo en equipo. Pero bueno. Fernando, ¿qué es lo que va a haber esta noche en la Casa de los Nadies? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a haber esta noche en la Casa de los Nadies? Mira, ahora está tocando la parte de murgas. Lo que es murga, nosotros, la propuesta nuestra es que las murgas vengan a hacer lo que es la parte del escenario de murgas, ¿no? Ajá. Y que eso también requiere que la misma murga se prepare para esto, porque tiene que hacer un poco una retrospectiva y rescatar canciones de otros años para poder tener un espectáculo de escenario, ¿no? En este momento está tocando Piruleta de Pompeya, murga amiga de Merlo, que hace poco cumplió 10 años, está haciendo una retrospectiva justamente porque está, vino con los chicos y están haciendo canciones como de la historia de la murga, ¿no? Con sí. Baile también un poco, porque son una banda. Después va a haber otras murgas más, va a haber un espectáculo de clown, Campana de Totterroni, y otro más de clown que va a ir más después, más echadito un poco después, que es sí. Positivo también, amigo de los chicos de Carpana de Totterroni, y es un murguero también, ¿no? Por lo menos Carpana, de murguera de Tanegra y se le puso. Ajá. Y después va a haber más murgas y un taller de bombo con platillo que se está llevando a los nadios los días miércoles, de la mano de Ariel Poggi, de percusionista de los Habitués, de bombo al plato, y él está haciendo el taller de bombo con platillo acá. Vamos a presentar, porque yo también estoy incluido ahí, vamos a presentar, sí. Digamos, un espectáculo que armamos en un momento, que era para presentar en el tambo de Florete, Parque Avellaneda, que no dio para hacerlo ahí, entonces vamos a hacerlo acá. Perfecto. Puede haber un taller también de canto de una de las mudas, Salpicando Sueños, de la muda donde soy yo. Nos estamos preparando, digamos, en canto, y vamos a presentar cuatro canciones. Ya lo hicimos una vez anterior acá, pero nos gusta, es como una prueba esto, ¿no? De hacer el escenario. Bien, una noche a pura murga. ¿Eh? Una noche a pura murga. A pura murga, y va a haber una banda de rock and roll, la primera vez que incluimos esta, la quinta variatización. Sí. Que es una banda de rock and roll de Merlo, que es como una prueba también, a ver qué onda para nosotros y para el público en sí. Tuvieron una banda de rock and roll, El Prolijo se llama la banda. Muy bien, perfecto. Y después también está Juan Bruce, que es bombista también de Bombo al Plato, que también está a sus talleres en varios lados, que va a tocar con René de Calle 13, ahora dentro de poco van a grabar juntos, no sé bien cuál es cómo lo llamaron y eso, pero bueno, es un hecho que va a tocar con él, lo llamaron para grabar con él. También va a estar acá con nosotros, va a tocar con unos invitados, el bombo y los demás redoblantes. Y sí, en realidad es una variedad más murguera, ¿no? Pero está bueno porque incluimos otras cosas, y que en un principio como da un poco de miedo a ver qué onda con los murgueros, yo qué sé, mirando Mimo, por ejemplo, un espectáculo de Mimo, ¿no? Y bueno, y vimos que está muy bueno, bailaron folclore, bailaron tango, escucharon un montón de cosas, variedad, ¿no? Y está bueno. Está bueno que haya una apertura, estamos viendo que nos gustan otras cosas, y cosas capaz que nunca las vimos, y no las escuchamos, y bueno, también las incorporamos y bailamos el claro, el tango y lo que venga. Fernando, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte para esta noche. Te dejamos el micrófono de la 90.1 para que invites a todos los oyentes. Bueno, está esto hoy el sábado, la primera vez que hacemos un sábado, así que vamos a ir un poquito más tarde de lo que era siempre las 12 y pico. Así que si quieren hacer una previa, pásense a ver un poco de murga. La entrada es libre, digamos es gratuita, y miramos un poco quién entra porque también hay que cuidar un poco. Pero vengan, y si dicen que son de la radio, que la escucharon por la radio, les cobramos el doble. Les cobramos entrada. Claro. No, una colaborada, no pasa nada. Vénganse. Es algo más para ver, digamos. Seguro. Hay que ver todo, ¿no? Para poder. Esto me gusta, esto no me gusta, y aparte es un ambiente lindo. Bueno, Fernando, un abrazo y denle para adelante, que está muy bueno lo que están haciendo. Buenísimo, gracias a ustedes por difundir también, que están siempre ahí a un paso nuestro. Gracias, che, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Ahí pasaba Fernando de Salpicando Sueños. Te recordamos entonces, ya está empezando el festival en la Casa de los Nadies. Vamos ahora con un poco más de música. Estamos re ricoteros hoy. Estamos ricoteros desde la semana pasada, ¿eh? Sí. Faltarían los ravioles, ¿no? Porque yo tengo un hambre. Yo comí canelones hoy. ¿Cómo te envío? De ricota. Sanguchitos asquerosos. De ricota, obvio. Sky Bailinson haciendo Arcano. Sombra yo soy. La producción de este programa se comunica con... Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada. Llámanos vos que no tenemos un mango. 466-6559. Agua Fuerte. Séptima temporada. 466-6559. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Y con esta bonita canción de despedida empezamos la retirada de la 90.1. Cada uno se va por un camino distinto hoy. Cada uno se va para donde quiere, para donde le lleve el viento. Espero que ninguno pare acá en el acto que están los muchachos presentando. ¿Sigue? Las boletas. ¿Vos decís que sigue? No sé, yo recién salí afuera y había un poco de ruido, pero no sé si era. Yo recién salí y un olor a choripán terrible. Ah, entonces sigue. Tengo un hambre. Qué rico. No sé dónde, sí, sí. Si hay algún vecino que nos está escuchando, nos quiere acercar a algunos choris, bienvenidos sean. Bienvenidos. Bueno, tenemos varias propuestas, les recordamos Hijos del Sofá, en el Pueblo Chico tenemos a... Casa de los Nadies. En la Casa de los Nadies, con el festival. La Peña. En Luján. En Luján, sí, lejos, pero sí estás. Y tenemos también en La Morena, tocando Blanca, Blanca Grande. Así es. A dúo. Ya está, Mariano. Era lo que faltaba para cerrar con broche de oro. El guión, ¿no? Nos podemos ir. Acá está todo guionado esto en realidad. El productor es como que seguimos toda rajatabla nosotros. Y si no lo cumplimos, después para nos bajar salimos. Un poquito más que no puedo hay tabla. Es que. Hay tabla. De hecho, el programa de hoy lo escribió nuestro guionista, Cristian Becchio. El guionista Cristian Becchio, muy bien. hasta sí, los baches, los sí, hasta está los baches. Todo planeado. Sí, sí. También en nuestro iluminador, sonidista y todo, Matías Salomoni. Desde los controles y la puesta en el aire. Aquí el. Pará, el móvil de exteriores. El móvil de exteriores. El que filma en exteriores. Claro, el... Víctor Castro. Ah, ausente con aviso. Sé que está en remera porque lo puso en Facebook. Está en remera allí por arriba de nuestro país. Qué dato importante. Ya que lo nombramos. Igual es verdad, lo olvidamos. Ya que lo nombramos. Bueno, aquí dentro del estudio, actores y actrices, si se quiere, en el papel principal, Mariano Zurita, haciendo de el muchacho que escribe estrenos y demás. Estrenos y demás. La actriz protagónica, podemos decir, Vanina Vargas. Porque soy la única. Y sí, y rubia encima. Y también aquí de reparto el segundo de malo. Papel, el villano de Aguafuertes, Juan Cruz Argento. Gracias. Nos vamos hasta el sábado que viene a las 7 de la tarde, quédense en la 90.1. Se nos fue otro, Sergio Cabas. Bueno, pero es el típico negro que muere en las películas de terror, ¿viste? Que como aparece y se va. Bueno, Sergio Campos entonces. Bueno, vamos, lo tengo que rescatar no yo vamos, el programa. No vamos, chao. Vamos escuchando un poquito de Papo, si les parece, haciendo el blues del perro. Hasta el sábado que viene. Correcto. Mira y no entiende. que aparenta estar en California.